dando vuelta. Déjalo ir, déjalo ser, deshazte de todo el estrés. Planta esta semilla y observala crecer. Algún día me relajaré, ande tranquilo en las calles sin decir que ves. Todo está bien, porque nadie cambia lo que ya fue. Y nadie va a quitarnos ese título de rey. Todo está bien y deja de ser tan negativo y comienza a ser buen ejemplo para tus hijos. Todo está bien, tragos y mujeres a mis pies, marihuana tan pegajosa, parece miel. Todo está bien y loco, no me van a creer. Estuve ausente por más de un año y mejoré. Mínimo no voy a hacer menos por mis discípulos. Cierro mis ojos y hago el verso sin escribirlo. Pinto obras maestras con el sonido. Impacto en los oídos de todos mis hijos. Todo está bien mientras Jesús sea mi guía. Todo está bien mientras la luz me ilumina. Todo está bien mientras mi mina me sonría. Todo está bien mientras me saque más de 100. Todo está bien mientras Jesús sea mi guía. Todo está bien mientras la luz me ilumina. Todo está bien mientras mi mina me sonría. Todo está bien mientras me saque más de 100. Todo está bien mientras tenga esperanza en esta vida. Mientras tenga mi familia, mientras lucha, mientras siga, baby. Todo está bien aquí, tengo la luz en mí. Cuando disparo así, me siento en éxtasis. Todo tiene algo bueno, pero algunos son verdaderos iluminados, super soldados. Encuéntralo en ti, la bendición te di, pues tú llegaste a mí. Y así está bien, mira más allá de clasificar. Si está mal, sigue la verdad y en tu corazón brillará. Si piensas que todo cambiará, lo bueno llegará, lo malo pasará y el sol renacerá mañana. Si tú lo quieres, el mundo cambia. Si tú prefieres subir tu karma y tu alma en la batalla, mato sin armas, smoking marihuana. Me siento que todo está muy bien, baby. Todo está bien mientras Jesús sea mi guía. Todo está bien mientras la luz me ilumina. Todo está bien mientras mi mina me sonría. Todo está bien mientras me saque más de 100. Todo está bien mientras Jesús sea mi guía. Todo está bien mientras la luz me ilumina. Todo está bien mientras mi mina me sonría. Todo está bien mientras me saque.